Muy buenas, bienvenidos a Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más brillantes de este siglo I. Hoy tenemos a una de las mujeres más polifacéticas de este país. Cantante, activista, actriz de método. Método de mierda, pero es ella, la inimitable Carmen de Mairena. Hola, Carmen de Mairena. Hola, buenos días. Buenos días. Pero si son las 8 de la tarde. Carmen, ¿te has tomado 3 whiskies bien bonicos antes de venir a la entrevista? Hombre. Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas. Estoy seguro de que nuestros espectadores están deseosos de verte contestar. Estupendo. ¿Cuál es el próximo proyecto en el que vas a participar? Estoy aquí porque resulta que voy a hacer una película ahora. Ah, muy bien. ¿Y de qué género va a ser la película? Un poco erótica, ¿no? ¿Es verdad que vas a tener que enseñar tu miembro viril en cada escena? No se puede decir mucho porque si no, ya me entiende. No te entiendo. Volvamos a la película. Hay rumores de que no te llevas demasiado bien con el director. El director es un poco cabronazo. Dicen las malas lenguas que no le gusta que tu pene pese tanto. Ha dicho que tengo que perder 2 kilos. ¿Y cómo lo vas a lograr? He contratado a un entrenador personal. O sea, que hay un tipo de entrenador personal que se dedica a rebajar el peso del pirulín. Sí, claro. ¡Caray! Voy a ponerme en forma. Pasando ya a otros temas más serios. ¿Crees que hay solución en el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Cómo no me quito un pecho? Hombre, Carmen. Bueno, mujer, Carmen. Perdón. No sé yo si tu pecho será suficiente para parar un conflicto que dura décadas. Pero yo soy importante, ¿qué coño? Entonces muestra a la audiencia cómo lo harías. Ok. Me has convencido. ¿No te entiendes con tu pareja? ¿Su presencia es insoportable? ¿No tenéis nada en común? Bueno, algunas cosas. Sega Mega Drive, los 16 bits más rompedores que existen. Podéis jugar 2. Mega Drive de Sega. Vale, ya estoy mejor. Ya no sé si es por el clima o lo que sea, que he tenido un poquito de mareo. Carmen, como diva que eres... Sí, claro. ¿Eres capaz de hacer el reto de cambiarte de ropa en menos de 4 segundos? ¡Vamos allá! Hasta luego. ¡Bravo! Un aplauso, amigos. ¡Bravo! Una diva. Pero yo soy importante, ¿qué coño? Vamos ahora a hacer un juego ya habitual en el programa. Yo digo nombres de grandes personalidades y tú dices lo primero que se te pasa por la cabeza. Estupendo. Barack Obama. Hombre. Charles Darwin. Hombre. Galileo Galilei. Hombre. La cara del maje. Hombre. Uno muy especial, Jordi Wild. Un tío feísimo, bajo, horroroso. El tío del rincón de Giorgio. Un tío feísimo, bajo, horroroso. ¡Yo! ¡Hola! Horroroso. Carmen, no me gusta tu tono ni lo que intentas decir. Le voy a dar una hostia y le voy a llamar por código. Vete a la mierda. Vamos a comportarnos como personas adultas. Vamos a volver a la cordialidad. Dime algo bonito, Carmen. Cagada. Para acabar, pues, ¿vas a aceptar el Whiskey Bucket Challenge, ya que un tal Jordi te nominó? ¿Rumpi? ¿No se llama Rumpi? Nomino a Carmen de Mairena. ¿En bikini? Por favor, que no. Exactamente. ¡Mierda! Me alegro, Carmen. Te queda el bikini muy bien. Y voy a recordar mis tiempos. Última pregunta. ¿La parte que más te gusta de tu cuerpo es tú? Coño. Nada más, pues, un placer. Despídete de forma épica para nuestros espectadores. Producción, cuando podáis, traedme un cubo. Y con vosotros tengo una cita en el próximo programa. Tendremos a los Gemeliers, con los que hablaremos de literatura, filosofía, ciencia cuántica y su gran especialidad, el sexo anal. Soy Jordi, esto es Entrevistas con Seso y nos vemos de aquí muy poco. Adiós. Y se trata en este juego de hacer así. ¿Vale? Uy. Bueno, espera, ¿se puede hacer las dos a la vez? Espera. No se puede a ver. Venga, vamos. Fíjate.